Yo fui a Caracas y hasta el Perú, y a varios reyes traté de tú. Dejó gran fama en el Brasil el macaquito. Uno. Amigos y amigas de Radio Independiente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ya listísimos en punto de las 4:04. No importa, pero pues bueno, esto sucede a veces con esto de los enlaces. Estamos listos ya en la caja de Minerva, su amigo Ricardo Pérez del Frijol, empezando a transmitir con esta música deliciosa de fondo, el cuplé del Macaquicus. A ver si les dice algo de qué es lo que estamos intentando hablar el día de hoy, pero ya está del otro lado de los controles mi amigo Farid y, por supuesto, el chango chilango Víctor Hackett. ¿Cómo estás, viejo? Pues aquí, carnalito, esperando hacer contacto contigo y, por supuesto, tener esta charla amena con todos nuestros amigos de Radio Independiente y que están al pendiente de que pues ahora ya la caja de Minerva se transmite a las 4 de la tarde, los días viernes, y pues esperemos que les agrade el día de hoy, porque pues el tema que has elegido para hoy está muy interesante, hermano. Fíjate que sí, fueron varios los motivos por los que escogimos este tema. Uno es tratar de enlazar el tema de la semana anterior, que fueron fotógrafos y fotografía en blanco y negro, básicamente, que nos quedamos colgaditos un ratito con algunos que nos quedaron pendientes, y uno de ellos fue Gabriel Figueroa, y pues bueno, qué mejor que de hacerle un homenaje a don Gabriel Figueroa con su obra máxima, que fue en el cine mexicano, que fue por mucho ha sido uno de los grandes fotógrafos de la cinematografía nacional e internacional, también reconocido como fotógrafo de cine internacional. Y el segundo motivo es que este es un tema que ya me había estado pidiendo pues desde hace mucho, desde antes de que tuviéramos esta larga pausa desde el mes de mayo. Ya me lo había pedido mi queridísima Jess Alonso, entonces no sé si esté escuchándonos. Le mandé un mensaje, le mandé un inbox, y pero pues creo que está chambeando. Entonces, si no, yo creo que va a tener oportunidad. Tengo entendido que esto se repite a las 10 de la noche, ¿verdad? Pues vamos a tratar de hacerlo para que las amables personas que nos hagan favor de sintonizar ya más tarde o que salen del trabajo más tarde también tengan esa oportunidad de escuchar. Así es que pues esto también, ahorita son las 10 de la noche con 7 minutos. Muchas gracias por escuchar. hay un pequeño delay en la transmisión. unas 6 horas, ¿no? Digamos que estamos transmitiendo como desde España, vaya, para que quede acorde y estemos plenamente ensamblados en el delay que tenemos ahorita con desde Canarias, caray. No es cierto. Pues qué bueno, ¿cómo están las cosas por allá en cabina, mi querido Chango? Excelentes, mira, tenemos un clima excepcional, nubladito, calurosito un poco, y por supuesto con humedad a su máxima expresión. Bueno, no a su máxima expresión, realmente es un clima súper agradable, respirable, huele a tierrita mojada, está muy rico, la verdad. ¡Qué sabroso! Oye, qué sabroso. Pues bueno, vamos a empezar por saludar a nuestros amigos que ya se están conectando con nosotros en la caja de Minerva y por supuesto en la página de Amigos de Radio Independiente. Esto, pues desde que publicaste, me hiciste favor de publicar el anuncio del programa del día de hoy, ya le habían dado like a Araceli Celis, mi queridísima anarquitecta que no ha dejado de escucharnos, ojalá esté ahorita enlazada. Está Rich Sainz también, Cintia de la Cruz, mi querida Cinta, ojalá ya nos estés escuchando, y el buen Cesarín, que también ya le había dado un like y nos ponía que excelente estuviéramos nuevamente aquí al aire. Y ahorita ya nos saludó en este momento Janetto. Mi querida Janet, ya también estamos retomando caminos con todos aquellos amigos perdidos que estábamos un poquitín alejados, pero nunca olvidados. No, jamás olvidados. Y bueno, también acá en la página de Radio Independiente tengo a Rick Sanz, a Cuauhtémoc Caudillo, perdón, a Laura Gutiérrez y bueno, varias otras personas. Comenté ahí una cosa en mi muro y pues también saludo a todos los que están en mi muro conectándose. Muchas gracias. Pues excelente, mi querido Vic. ¿Te parece si ahora sí les dejamos completo para dar marco? Porque son varias las cancioncitas que ojalá quisiera que aparecieran. Lo bueno es que son cortitas, entonces nos va a dar buen tiempo de ponerlas si nos ajustamos un poco a los tiempos. Esto que estábamos escuchando al inicio era el cuplé del Macaquicus, interpretado por ni más ni menos por el señorón de la comedia, don Joaquín Pardavé, que era bastante versátil. Él era compositor, él cantaba, él bailaba y además actuaba, también escribía, me parece que también escribía algunos guiones, y fue toda una institución en el cine nacional. Y pues qué mejor que abrir con haciéndole los honores a don Joaquín Pardavé en su papel en esta película de En México de mis recuerdos, una película de época bastante, bastante reconocida, porque retrataba un poco la sociedad porfiriana y el fin del porfirismo, y con un matiz de lamento, que se acababa una época. A partir de entonces iba a ser otro México, se acababa la época del porfirismo y todo el esplendor que Porfirio Díaz dio entonces, independientemente de las obras que por lo cual fue repudiado también, por supuesto. Pero la sociedad de ese momento, cómo lo ensalzaba, lo alababa y lo quería, finalmente querían a don Porfirio. Fue toda una época en el Joaquín de su secretario particular, supuestamente, don Susanito Peñafiel y Somellera, interpretando el cuplé del Macaquicus, mi querido Vic. Si no tienes inconveniente, pues podemos ponérselos a nuestros amigos. Pues completo, pues, para que lo escuchen y... ¿Va que va? Realmente, pues, toda una leyenda ya del cine nacional y, por supuesto, maestro de generaciones, ¿no? Exactamente. Pues vámonos con esto que es el Macaquicus, ya lo tenemos. El cuplé del Macaquicus, exacto. El cuplé del Macaquicus. Regresamos, estás en la Caja de Minerva, en Enlace, desde Morelos, Ciudad de México. Eso es todo. Eso es todo. Varios reyes traté de tú, dejó gran fama en el Brasil el Macaquicus que canté ahí. El Macaquicus, ha dicho usted, el Macaquicus. ¿Macaquiqué? Es un fado muy mono que canto en portugués. Óigalo usted. Sí que lo oiré. Venga el Macaquicus. Fíjese usted bien, venga el Macaquicus, fíjese usted bien. Al irse Rosa a acostar, micus, micus, Macaquicus, ecus, fecus, emunecus. Al irse Rosa a acostar, micus, micus, Macaquicus, ecus, fecus, emunecus. Quitóse los dientes Rosa, se quitó el ramo de azar, y no se quitó otra cosa, ay... Porque no tenía más. Las novias viejas dan muchos micus y hay que reírse a lo mejor del Macaquicus. Los de mi pueblo son tan borricus que no se aprenden en la vida el Macaquicus. Al patinar anteayer, micus, micus, Macaquicus, ecus, fecus, emunecus. Al patinar anteayer, micus, micus, Macaquicus, ecus, fecus, emunecus. Inés y Juan se escurrieron y dieron un resbalón. Y es lo peor, que cayeron, ¡ay!, en muy mala posición. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues ni más ni menos que el señorón don Joaquín Pardavé, en su papel, ya decíamos, de don Susanito Peñafiel y Somellera, secretario particular de don Porfirio Díaz, supuestamente en esta película de México de mis recuerdos, una película costumbrista, una película de época, repetía papel o también volvía a actuar con Fernando Soler, que en la primera película actúa como supuestamente era un Juventino Rosas. Y una película clásica de enredos muy, muy inocentes, enredos verdaderamente sanos, entre hijos perdidos, padres olvidados, influyentismo del secretario particular de don Susanito, en fin. Y el cumple del Macaquicus, en que retrataba toda la gracia de don Joaquín Pardavé. ¿Qué te pareció? ¿Te acordabas de esta canción, Vic? No, la verdad estaba yo muy muy viejito cuando ya la estaban transmitiendo. No, hombre, tienen que ver esa película. Ahorita, fíjate que dentro del programa vamos a darles una lista de recomendaciones de las películas infaltables en su cinematografía personal, para que puedan tener una idea global de lo que es el cine mexicano de época. Oye, de verdad, hermanito, esto ya viene siendo como parte de la cultura general. Si no tienes idea de quién es el señor que mencionaste, no, el señor Joaquín Pardavé, por supuesto, que hay leyendas incluso en torno de, incluso cuando murió, ¿no? Sí, que no fue cierto, finalmente fue una leyenda urbana que decían que había muerto. Que le había dado un ataque de catalepsia, sí. Y entonces lo habían enterrado vivo. La catalepsia, en términos generales, es como un sueño profundo y un estado de letargo en el que aparentemente está muerto, pero en realidad es como una suspensión de la vida sin morirse. Sí debe tener alguna consecuencia, y que supuestamente se le habían olvidado unos documentos en el saco del traje con el que lo enterraron, y a la hora de ir a hacer la exhumación o de recuperar esos documentos se encontraron arañazos y pues pedazos de la tela interior del ataúd en las uñas, un rictus de desesperación, en fin, como que había despertado de la catalepsia y pues en la desesperación pues ya debe haber dado un ataque cardíaco o algo así. Según entiendo, fue una leyenda urbana. Esto pues ya no parece, al menos no con todos estos detalles o con todo el asunto de la catalepsia, finalmente sí existe. Además, imposible corroborar, ¿no?, ya a estas alturas del partido. Exacto. Pues bueno, damos entonces inicio a nuestro programa en forma, y pues sí, como bien anunciaba mi querido Vic, ya esto es cine mexicano de época, cine clásico, el cine mexicano de la época de oro, vaya. Pero vamos un poquito con los antecedentes. Digamos que el inicio real de la cinematografía en México, de las proyecciones de películas en México, se dio, fíjate, desde el 6 de agosto de 1896. El cine tiene mucho más tiempo del que podamos imaginarnos, y esto, pues, para variar, otro gran logro del señor Porfirio Díaz, de don Porfirio, que pues tanto con su familia y miembros del gabinete estaban viendo las imágenes en movimiento ya de que le habían enviado los hermanos Lumière, y ya proyectaban con el cinematógrafo que ellos habían inventado y difundido ya en los castillos en el castillo de Chapultepec. Después, los hermanos Lumière le enviaron, a petición de don Porfirio, les enviaron un par de emisarios, Claude Ferdinand von Bernard y Gabriel Deire. Ellos pues se entrevistaron con Porfirio Díaz para empezar a dar difusión de todo el cine que se proyectaba en Europa, porque quisieron que México fuera el pateaguas, la puerta de entrada del cine en América. ¿Por qué no Estados Unidos, como podríamos haber pensado? Porque ya está Tomás Alva Edison también a la par, difundiendo su obra, su invento, y tratando de dar mayor proyección. Y entonces ya había alguna enemistad entre los hermanos Lumière y Alva Edison, de tal modo que pues dije, ahora pues vamos a castigar a Estados Unidos, no le vamos a dar la primicia, y vamos a hacerlo con México, que finalmente, como en muchas cosas, México se convierte en puerta de entrada para el arte cinematográfico de México hacia América Latina. De ahí se siguieron. Entonces, es un dato curioso. Nosotros tuvimos la primicia de el cine francés, del cine europeo, aquí en América. ¿Cómo ves? Oye, pues es un dato verdaderamente asombroso. Y además, pues ciertamente el señor Edison libraba batallas feroces a nivel legal y a nivel de esto que eran sus patentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, esas cosas pasaban de tras bambalinas, o si quieres decirlo de ad hoc con el tema, atrás de la pantalla, lo que nosotros no vemos, de modo que, pues bueno, fuimos afortunados de esta disputa que tenían entre estos inventores, entre estos genios, ¿vale? Claro. Entonces, pues bueno, ahí seguimos con la historia del cine mexicano. ¿Y cómo empieza esto? Ya lo decíamos un poco también en el tema de la semana pasada, la fotografía comienza siendo un poco documental, un poco, escenas verdaderamente, no tanto artísticas, sino como testimoniales, más documentales y testimoniales que una cuestión social o artística. Así empieza un poco el cine mexicano. La gente asombrada, era una cosa extraordinaria el cine, porque a veces no sabían distinguir lo que era real y lo que era ficción. Se cuenta que en las Europas, cuando vieron la transmisión, la proyección de una película de un ferrocarril llegando a la estación, la gente huyó despavorida de la sala porque pensaba que el ferrocarril se les venía encima. Entonces, esas cosas más o menos sucedían aquí. En México se proyecta una película de Alba Edison, de un duelo entre dos diputados. Eso fue un remake. Anteriormente hubo un duelo a pistola que fue proyectado por unos actores y la gente se espantó de ver un duelo real, supuestamente. Sí. Y pues bueno, todas estas cosas eran pequeños cortometrajes, eran pequeñas muestras de movimiento de cinematografía, de modo que estaban descubriéndose muchas cosas. Recordarás también estas películas de Un caballo trotando. También se contrató a estos señores von Bernard y Beire para que filmaran a don Porfirio saliendo de cabalgando con su séquito, con su guardia, cabalgando Chapultepec. Entonces todas esas eran las cosas que empezaron a filmar. Obviamente todo esto empieza, ustedes se imaginarán, con cine mudo. Entonces no había sonido, simplemente uno tenía que imaginarse el galope de los caballos, en este caso, por ejemplo. Sí. Y de ahí se empieza a documentar. Se convierte en un testigo importantísimo el cine en nuestro país, que es el tema que nos trae, para poder grabar, para poder tener imágenes testimoniales de lo que iba a suceder muy pronto, la Revolución Mexicana. Entonces, pues bueno, estas cosas empezaron a salir. Hay archivos importantísimos de cinematógrafos nacionales, que ya les iré mencionando, por ejemplo, el ingeniero Salvador Toscano, que desde 1898 ya había empezado a hacer trabajos. Guillermo Becerril, un año después, 1899. Los hermanos Stahl, Jorge Stahl, recordarán las salas. ¿Tú te acuerdas de esas salas en San Ángel? La Cineteca, por ahí por Churubusco, ¿no? Un poquito más para allá, ya casi llegando a CU, sobre Revolución. Estaban las salas Hermanos Alba, Jorge Stahl. Ya me acordé, la Plaza de los Compositores, creo que se llamaba. Una cosa así. Antes estaba una plaza de diversión infantil que se llamaba Mundo Feliz, y ahí se instalaron estas salas cinematográficas, entre ellas estaba la Jorge Stahl. Jorge Stahl, uno de los pioneros del cine nacional, y así como dato curioso y personal, una novia que tuve muy en años mozos era descendiente de don Jorge Stahl, precisamente. Órale. Su mamá era sobrina de Jorge Stahl. Entonces, pues, o sea, bueno, que también ya eres parte de la historia de la familia Stahl. Yo fui borrado de un plumazo. Fuiste borrado de un ya no. sí, me hicieron una toma enough, así de ok. Oye, hermanito, pues está bien interesante eso. ¿Y qué más vamos a enlazar? ¿Música? Vamos a enlazarnos con música. Regresamos para saludar a amigos si ya están manifestándose aquí en la página de Amigos de Radio Independiente. Y nuestra siguiente canción, pues un clásico, mi querido Vic. Un clásico. No me vayas a decir que es de esas de Pedro Inflante. ¿Cómo supiste? Creo que soy mago ya en estas cosas, man. Pues mira, nada más. Así es, tenemos por supuesto la canción de Pedro Infante, interpretada por Blanquistela Pavón. Esto que es Amorcito Corazón. Uy, uy, uy. De las infaltables, por supuesto, tienes que ver. Claro. En algún momento de tu vida tienes que ver la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Y te cortaste tus trenzas, ¿verdad? Sí, chachita, te cortaste la trenza. Pinche, vendiste tu reloj. En fin, todas memorables. Ya iremos avanzando un poquitín en el programa para platicar de ello. Ajá. Vamos a dejarlos con esta canción cortitita, dura escaso 2 minutos. 2 minutitos. En esta versión, Pedro Infante cantando Amorcito Corazón, el Torito, el inolvidable Torito. Regresamos. Regresamos aquí a la Caja de Minerva y en Radio Independiente. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer, en la dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Esta canción compuesta ni más ni menos que por Pedro de Urdimalas. Ajá. ¿Sabes quién es Pedro de Urdimalas? No sé, creo que era primo de Pablo de Urdibuenas. No es cierto. Sí, no se hablaban. No, don Pedro de Urdimalas fue el escritor de el libro de Nosotros los Pobres. Ok. Sí. O sea, era una narración muy ad hoc de la época, ¿no? Muy romántica, muy llena de tragedia también. Y un lenguaje sumamente romántico, lo dices bien. Y él compuso la canción también, la música es de don Manuel Esperón, excelente músico mexicano. Y él, te decía, Pedro de Urdimalas, además de escribir el libro, participa, por supuesto, en el guión de la película y además actúa. Pedro de Urdimalas es uno de los esposos de La Tostada y la Guayaba, esta parejita de teporochitos, que sale también súper característico de la película. Uno de ellos es Pedro de Urdimalas. No recuerdo exactamente quién, no podría describirte ahorita quién. Ajá. Pero actúa, escribe y compone. Nada menos que versátil el hombre, ¿no? Sí. La canción fue escrita con anterioridad, pero fue utilizada para la película de Nosotros los Pobres en esa inolvidable interpretación de Pepe Toro, que se convirtió en el tema de amor entre la Chorreada y El Torito, justamente. Entonces, pues bueno, también sale en la película de Ustedes los Ricos y, por supuesto, en Pepe el Toro, ¿no? Así que, pues bueno, Amorcito, Corazón, todo un clásico de la cinematografía nacional. Y hoy día de la cultura kitsch. Y hoy día de la cultura nacional, por supuesto, por supuesto. Fíjate que me di estábamos hablando un poquito también, perdón, te perdí un pequeño lapsus. Estábamos hablando de los primeros realizadores mexicanos, estábamos diciendo de los hermanos Stahl, de los hermanos Alba, que ya estos empezaron a hacer trabajos en principios del siglo 1906. También estuvo don Enrique Rosas, que hizo el primer largometraje mexicano. Ya el primer largometraje titulado fue titulado Las Fiestas Presidenciales en Mérida, y fue con motivo de la visita de don Porfirio Díaz a Mérida, Yucatán. Entonces, pues bueno, eso ya quedó el testimonio, lo graba y fue nuevamente, repetimos, esta parte de cine documental. Todavía no había esta cuestión de guiones. Ya, y finalmente, como el más grande de los cinematógrafos documentales, está don Agustín Víctor Casasola y Miguel Casasola, los pioneros del fotoreportaje. Ustedes échense un clavado a esta página del archivo Casasola y todas esas fotografías memorables, verdaderamente legendarias, de Pancho Villa derrapando el caballo, de Pancho Villa y sentado en la silla presidencial y la mirada adusta de Emiliano Zapata, las revolucionarias en el ferrocarril, los teporochitos estos brindando con el pulque. En fin, todas estas fotografías memorables son gracias a los hermanos Casasola, que se dieron a la tarea de retratar al México de entonces de una manera extraordinaria y se volvieron fotografías clasiquísimas, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, esas cosas son unas verdaderas joyas. Ya que hablábamos de fotografía blanco y negro y fotografía clásica la semana pasada, pues bueno, a ellos los rescataríamos como los grandes fotógrafos del nacionalismo mexicano. Y hablando de nacionalismo, pues bueno, por supuesto que fue uno de los grandes temas en el cine de oro. Yo me di a la tarea así como de clasificar muy someramente la temática del cine nacional. Para empezar, un México que resulta de la revolución, un México que necesitaba resaltar los valores nacionales, los valores mexicanos, rescatar, por supuesto, nuestra identidad, y pues, para no perder el tiempo y para no perder espacio, por supuesto que las autoridades se dieron la tarea de ensalzar los triunfos y los grandes logros de la revolución. Y tratando de quitar los estereotipos, envuelven a México en otro estereotipo. Claro, claro. Entonces todo el mundo nos identifica en que vamos por la calle con la pistola en el cinto, vestidos de charros, con una guitarra en la otra mano y con el sombrero, intentando cantar, emborracharnos y enamorar a cuanta muchacha se nos atravesara, ¿no? Pues sí. Lo cierto es que sí lo hacemos, pero sin el traje de charro. No, sí nos dio una identidad muy, muy etiquetada de charros cantantes y bravocones de Juanes charrasqueados, si quieres verlo así, y pues empieza el cine nacional, y una de las grandes películas que tienes que ver, por supuesto, como testimonio y como gran representante de este cine, es Allá en el Rancho Grande, película hecha en 1936, me parece, con Tito Guízar. El estelar de Tito Guízar, ¿no? Que era un galanazo de esa época. El galanazo, por supuesto, Tito Guízar, hermano de Pepe Guízar, compositor tapatío, compositor de Guadalajara, por cierto. Tito Guízar, que vivió de su fama de esa película durante muchos años. Yo me acuerdo, todavía lo presentaba Raúl Velasco siempre en domingo. Ya el hombre verdaderamente muy anciano, sí, pero todavía tratando de recuperar esa gracia y ya es cuando dices, hay que aprender a retirarse a tiempo. Entonces, pues bueno, En el momento de gloria, Tito Guízar fue el gran héroe del cine mexicano en allá en el Rancho Grande, y pues tiene ahí algunas coplas que enseguida pondremos como parte del acervo musical que traemos ya. Pues venga, otra más de las música que traes. Sí, de una vez, si quieres, para estarlas estar ilustrando un poquito esto, tenemos, vamos a saltarnos el número, ya teníamos a otra canción de Pedrito, pero vamos a ilustrar precisamente esto que canta Tito Guízar y Lorenzo Barcelata, las coplas de Huapango. Esto es unas coplas contestadas que se hacen ya muy clásicas también en películas de rancheros, en la película de Allá en el Rancho Grande, y va tornándose un poquito de inocencia a picaresco, y después de picaresco ya se convierte en un reto en que se van diciendo algunas verdades que se acaba casi en pleito ese enfrentamiento coplero, ¿no? Uh-huh. Si te parece, pero antes hay que saludar, por favor. Sí, por favor, ¿no? Sí, están ya presentes. Maru Bolán ya nos está escuchando, supuestamente, y eso espero. Ya se manifestó aquí en el saludo que pusimos en la página de Amigos de la Radio Independiente. Marién Cortés, que ya también se manifestó, muchísimas gracias. Qué gusto, Marién, de leerte por aquí. Esta niña es nueva para ti, pero creo que ya estaba desde hace rato en Amigos de la Radio Independiente. Un saludo a Marifel, que también nos está escuchando. Ojalá te guste la programación de Radio Independiente. Y pues por ahorita, esto es lo que está sucediendo. No sé si allí con la página oficial de Radio Independiente tengas algo más, querido Vicky. Pues son los amigos que se manifiestan hasta el momento, y también les mandamos un gran saludo en esta cabina de enlace desde Morelos, Ciudad de México, la Caja de Minerva, con Ricardo Pérez el Frijol, por supuesto. Pues lanza la canción, mi querido Ricardo. Nos vamos entonces con estas coplas de Huapango de la película Allá en el Rancho Grande, 1936, Tito Guízar y Lorenzo Barcelat. Ahorita te cuento una anécdota por ahí también, leyenda urbana personal de don Lorenzo Barcelat. Escuchamos esto y regresamos aquí en la Caja de Minerva, Radio Independiente, Enlace. Charro de rancho grande, yo hasta el amor bebo en jarro. Soy charro de rancho grande, yo hasta el amor bebo en jarro. Y no hay potranca matrera que me tumbe si me agarro. Y hay que mi Dios tan pantera cuando se viste de charro. Rancho grande nací y nunca lo ando diciendo. Yo en rancho grande nací y nunca lo ando diciendo. Hay quienes no son de aquí y nomás van presumiendo, como uno que conocí y que sigo conociendo. Yo no nací en rancho grande, pero quiero este lugar. Yo no nací en rancho grande, pero quiero este lugar. Aunque hay aquí la costumbre de hablar nomás por hablar, algunos que prenden lumbre no la saben apagar. Las lumbres que yo he prendido no las apaga cualquiera. Las lumbres que yo he prendido no las apaga cualquiera. No todos somos iguales andando en la quemadera. Yo conozco caporales que se queman en la hoguera. Hay uno uno que en el cantar da su envidia a conocer. Hay uno que en el cantar da su envidia a conocer. Porque no fue caporal, ni lo quiso una mujer. Corrió al palomo tan mal, que al patrón hizo perder. Vale más saber perder y guardar bien el honor. Con la mujer que uno quiere no hay que hacer combinación. Si pierdo revancha tomo ya la cruz de mi pasión. Por un caballo palomo no se la cambio al patrón. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Esto es un clásico, o se convirtió en un clásico, como habrás escuchado, seguramente lo viste en algún momento, mi querido Vic, estas coplas respondidas, estas coplas contestadas, que ya después se repiten en algunas películas más. Ahorita vamos, hicimos una recopilación de ello, y ojalá nos dé tiempo de ponerlas para que puedan escucharlas y recordarlas en su momento. Acabamos de subir también en la página de Amigos de Radio Independiente algunas imágenes de películas que representan justo esta temática en el cine mexicano: el nacionalismo, el cine nacional, el cine de revolución, el cine del México de entonces, de resaltar los valores y la identidad mexicana, por supuesto. Unas de, hay películas extraordinarias. Estábamos poniendo una imagen precisamente de allí en el Rancho Grande. En este momento de las coplas, precisamente esa fue la foto que escogimos, también subimos algo de La Perla, una película extraordinaria, una de las grandes actuaciones de Pedro Armendáriz, dirigida por Emilio Indio Fernández. Y también estamos subiendo algo de Macario, que habíamos puesto la semana pasada, si bien recordarás, como parte de para ilustrar la cinematografía o la fotografía de Gabriel Figueroa. Entonces, sí, hermanito. Así es como estamos. Nos está contestando, fíjate que nada más una de las causantes, la provocadora de este tema, y es Alonso. Dice que hoy tuvo justamente que salir de emergencia de la oficina, pero seguramente va a ser un gran tema. Abrazo, mis queridos, los quiero, espero conectarme antes de que terminen. Pues ojalá llegues rapidísimo a tu casa, si no, ya estamos viendo que se puede retransmitir, así es, querido Vic, el programa a las 9 de la noche. Sí, de hecho vamos a retomar la repetición de este programa para que todos aquellos que pueden llegar a las 9 de la noche en casa lo puedan disfrutar ahí en la comodidad de su hogar. Excelente. Maru Eugenia Peredo también ya nos está saludando. Te mandamos un beso, mi querida Maru, que ha estado verdaderamente lindísima en lo personal. Un gran apoyo, Maru, que quiero mucho. Y pues bueno, vamos a platicar esto. Hay una anécdota personal, bueno, no personal, sino de la familia. Se dice Lorenzo Barcelata, extraordinario compositor mexicano, él compuso una canción que se llama María Elena. Se dicen las lenguas, esto ya nunca lo pude corroborar, tengo que preguntar a mi madre, se dice que esta canción se la hizo a mi abuela. Ándale, si vas. Se llamaba Marieta. Okay. Y pero para cambiarle el nombre nada más le puso Marilena, o por lo pronto se la dedicó, sino tanto que se la hizo inspirada en ella, por lo pronto parece que se la dedicó. Lorenzo Barcelata era amigo de Francachelas de mi abuelo. Entonces, pues bueno, ellas corrieron por esas gargantas. Y pues hay un cariño especial ahí con Lorenzo Barcelata, fíjate nada más. Estas cosas pasan en la familia. De las que se entera uno, hermano. Sí, caray. Yo ahorita me acordé de esas cosas que nos platicaba mi madre. Pues otro de los temas tratados en el cine nacional es el costumbrismo e identidad en el barrio. Esas películas de barrio, de pueblo, las costumbres, los personajes, el bolerito, el motociclista, el carterito. Adivina de quién estoy hablando, viejo. Ya es un cine más urbano, es un cine que trata de atraer a las masas populares, de que también ellos están en la mira, de que ellos sufren mucho, pero siempre el que sufre es el que sale victorioso y siempre le va bien. Entonces, pues sin duda el que le hizo a todas esas chambas fue el señor Cantinflas, mano. Un poco, pero después fíjate que Cantinflas retoma eso, porque Cantinflas era extraordinario en su papel del peladito, con su gabardina y con su sombrero, y que hizo unas cosas maravillosas. Sí hace el bombero atómico, sí hace el patrullero 777, pero se centró en Cantinflas, que era Cantinflas. Ya después, el Cantinflas que retoma al barrendero, al señor diputado, al ministro y yo, el profesor, el padrecito, siempre ya con una lección moraloide, y sí lo digo en tono un poco despectivo, ese es el Cantinflas que ya no me gusta. El Cantinflas que trata siempre de dar una lección y trata de venderse con una imagen barata de redentor de las clases populares. Entonces, pues bueno, ya dejó de tener esa gracia y se convierte en una especie de figura moraloide. Ese Cantinflas, en lo personal, a mí ya no me gustó, pero yo me quedo con el Cantinflas de Ahí Está el Detalle y de A Volar Joven, o en fin, hay una serie de películas maravillosas de Cantinflas, el peladito. Sí, tienes razón, él también participa en este tipo de cine. Pedro Infante, por supuesto, con su Pepe el Toro, con su Pedro Chávez, y todas esas películas que retratan, y el pueblo se ve retratado en ellas. También tenemos el cine de carteros. El cine de los carteros, ¿alguna vez te acuerdas que hicimos un programa sobre cartas? Ah, sí, los por carteros, supuesto. Pues ya, estos artistas de las carpas, estos cómicos y estos comediantes de las carpas y del populacho, ya saltan a la pantalla. Y por supuesto tenemos películas con Jesús Martínez Palillo, con Manolini, Chilinsky, con, por supuesto, Cantinflas, que hablábamos de Laurita, Tintán en su personajazo de El Pachuco, Cantinflas del Peladito, Resortes, el bailarín, Resortes, Resortín de la Resortera, con Adalberto Martínez Resorte. Y pues tantos más que salieron de las carpas, y entonces ahora hay un mejor canal de difusión de su arte en el cine. Entonces cuando se los traen, se convierte también en ídolos nacionales. Y entonces ahora sí viene toda la retaída de películas, de Resortes, por ejemplo, El Futbolista Fenómeno, El Bailarín Fenómeno, El No Sé Qué Fenómeno, y todas estas cosas de fenómeno. Y Tintán, a mi gusto, el mejor de todos ellos, un artista muy completo, cantaba, bailaba, actuaba, era cómico, era muy espontáneo, también podía hacerle de galán, en fin, tenía cosas muy muy buenas el señor Tintán. Y pues bueno, hay otro cine que a lo mejor mis amigos tienen un poquito olvidado, el cine de culto. Y este cine, a lo mejor dicen, yo no veo esas cosas. Véanlas, por favor, véanlas, son cosas que hay que ver una vez en la vida. El cine de luchadores, el cine ándale, el cine de vampiros. Oye, ¿no será que de repente también se encajonó toda esta época así como para juntar todo así, todo lo que estaba suelto o todos los cabos sueltos, y se generó toda la cultura kitsch de la que hablaba y de la que te decía? Yo creo que sí, tenía que haber... Digo, esta manipulación que sabemos que siempre ha habido por parte de las autoridades para una identidad, para un personaje de rescate. El santo se convirtió en nuestro héroe nacional, y además recuerda que la lucha libre tuvo un gran auge por ahí de los años 50-60, y salen todos estos grandes luchadores, grandes leyendas, que no necesitaron precisamente del cine para ser leyendas. Ellos fueron leyendas por sí mismos, arriba del cuadrilátero, arriba en el ring, con estos saltos extraordinarios y con estos acrobacias. Eran unos grandes acróbatas. Entonces, entre el santo, el Blue Demon, el Mil Máscaras, el Médico Asesino, el Tinieblas, el Rayo de Jalisco, el Solitario, en fin, te puedo mencionar cientos de luchadores que eran héroes por sí mismos, y que entonces los jalan, y por supuesto que es un gran boom en el cine mexicano, convertirlos ahora en héroes reales en la lucha en contra del mal, en contra de la mafia, en contra de los monstruos, en contra de los asesinos, de los extraterrestres, de todas las brujas y todos los seres temidos por nuestra imaginación. Exactamente, entonces, pues bueno, el cine de luchadores fue, es algo que tenemos que ver. En Japón es muy apreciado el personaje del santo, ¿eh? Sí, me el imagino. Personaje del santo es verdaderamente apreciado y hay que reconocérselo. Y pues otro género que tampoco podemos hacer de lado, el género de las rumberas. Las rumberas con Ninón Sevilla, Meche Barba, María Antonieta Pons y Yolanda Montes, que tal vez fue la más destacada. Yo tuve la fortuna de tomar una fotografía con doña Yolanda Montes, Tongolele, sí. Hace apenas unos meses, hace unos 5 meses, me la encontré en un evento de escultura y, pues, qué mejor escultura que la escultural doña Yolanda Montes, hombre. Era toda una diosa ahí del baile. Una diosa, sigue entera la señora, muy respetable, sigue con su mechón, es fabuloso, es fabuloso. Magnífico. Bueno, esta es doña Yolanda Montes. ¿Te parece, mi querido Vicky, que le hacemos dos canciones? Dos rolitas, vale. Oye, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Cañoncísimo. Quiero apurarme entonces con estas dos canciones, dos de Pedro Infante. Es una, Lo que pudo ser tragedia resultó ser vacilón, que esto uh-huh. también es una especie de coplas contestadas muy sanas, que salieron en la película de Los Tres Huastecos, y la más clásica de todas, por supuesto, la que hacen Pedro Infante y Jorge Negrete, en Dos Tipos de Cuidado. Sin más preámbulo, vámonos a canciones, mi querido Vic. Pues vayamos a esas dos rolas, regresamos. Esto es La Caja de Minerva en Enlace, Morelos, Ciudad de México. Sí. Nace pueblo a seco, reconoce bien su error. Sé que pica, va muy chueco, su seguro servidor. Que se olviden los rencores y la venganza que es vil. Con buenas resoluciones, un borrego en tu alrededor. Ese borrego es tu hermano. Y mi hermano lo es también. El pecado es muy humano. De que escate impase, amén. Yo con su permiso, amigo, opino que aquí una vez se cortaron 3 ombligos y un corazón para 3. Aquí todo se remedia. La Huasteca es corazón. Lo que pudo ser tragedia resultó ser vacilón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno, es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su cuarteta. El nombre jamás es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro Malo es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy, qué malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Qué bueno y malo mezclado, en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, por si sale algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto alacrán de carroña, un colmenar visitaba. A ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. ¿Cómo no será lo bueno para placer del malvado? Con la miel y su veneno hoy anda el pobre hurgado. Que lo entienda, quien lo entienda, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toque. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. ¿Bailamos, por qué? Al rato. Bailamos, por favor. Al rato. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues, ¿y esos, paren esos muchachos, se van a pelear, hombre? ¿Cómo, bro, mi querido Vic? No, está genial, la verdad. O sea, bueno, ya acá entre nos, una vez que empiezas a estudiar toda esa parte de la cultura nacional que se mezcló tan íntimamente con lo que ocurría en las películas, o no sabemos si viceversa, ajá. Pues entendemos un poco mejor lo que ocurrió en la cultura anterior a la de nuestros padres, incluso, ¿no? Nuestros abuelos o bisabuelos. Fíjate que sí, yo creo que fue bastante bueno que sucediera este cine, porque nos dábamos un poco la idea de cómo se vivía, un poco, a lo mejor sí sobreactuado, pero sí algunos usos y costumbres de la época. Esto es ficción, por supuesto, pero es parte de nuestro folclore, el huapango, el enfrentarse, el macho, el que bebía, el que ya lo decíamos, el que bebía, el que conquistaba, el que soltaba balazos, el jijajajay, era verdaderamente todo un folclore que nos retrató muchísimo para México hacia el mundo, ¿no? Claro, y no sé si hubo ahí un peligro en cuanto a pues que muchas personas tomaban con mucha seriedad ese aspecto. Sí, pero yo creo que no se midieron consecuencias, no se midieron consecuencias de esta proyección, tanto en lo interior como en el exterior. Digo, que nos pueden a identificar como los rancheros eternos, a también que en el interior creyéramos que de veras éramos tan machos, tan puedelo todo, ¿no? No se midió eso. Yo creo que la intención a lo mejor fue un poquito más sana, o más inocente, de querer proyectar nuestro folclore, nuestra identidad nacional, nuestra, nuestras costumbres y nuestra belleza interior. Pero pues bueno, estamos publicando, si te fijas ahorita, mi querido Vic, fotografías que estaban ilustrando todo esto que estábamos hablando, ¿no? Ahorita estoy terminando de poner a doña Yolanda Montes Tongolele en una foto. Claro. ¡Qué piernas, por Dios! Perdón este comentario, mis queridas amigas, pero es inevitable. Es inevitable ver las piernas de la señorona. Sí, lo que puedo ver es que tenía dos. Sí, infaltablemente. Oye, Vic, pues se nos comió el tiempo, cañón. Pues tú tienes la culpa, hermano. ¿Para qué hablas de tanta cosa interesante que nos envuelve aquí? Hablo demasiado. Envuelve aquí. Cerrar con esto, algo que nos marca mucho, a lo mejor te robo 3 minutos más. Sí, dime. Las frases memorables del cine mexicano, que era lo que me pedía Jess Alonso, con mucho cariño me quería Jess, que ya me está escuchando. Las frases mexicanas de las frases del cine mexicano. Entonces, pues bueno, ya veo que se está comunicando más gente. Está Ani Rojas, está Elizabeth Sánchez Pantoja, están dándole like a las fotografías que estoy subiendo. Con mi amigo de Aguascalientes, don Jorge Cosío, un abrazo, viejo. Ricardo Miñón, están también aquí presentes, y pues por el momento por acá. Pues aprovechamos también para decirles que si se perdieron alguna parte del programa, los invitamos a que a las 9 de la noche se vuelvan a conectar y puedan degustarlo de principio a fin. Exactamente. Pues bueno, frases memorables del cine mexicano. Empezamos con aquella de "no tiene la menor importancia". Esto del señor Arturo de Córdoba. Se dice que la citó en varias de sus películas. El causante de esta frase fue don Miguel Alemán, quien durante el rodaje de "Cuando levanta la niebla" admitió con la frecuencia que usaba don Arturo de Córdoba esa frase en lo natural. Y entonces, que era muy, muy observador, empezó a difundirla y la repitió constantemente entre los compañeros técnicos de la filmación. Y entonces don Arturo de Córdoba dice que "soy el primero sorprendido en constatar la popularidad de la frase". Y entonces pues optó por hacerla suya y como hacerla muy representativa. Pero además de todo eso, tiene otra frase, dice la leyenda urbana que tiene otra frase que dice "no me vengas con la estupidez de que todavía amas a tu marido". Que encierra muchísimas Pepe el Toro es inocente. Híjole. Por Ledo, hasta bueno. Lloro cuando me dicen eso. ¿Cómo? Hasta lloro cuando me dicen esa frase. Claro, Ledo el Tuerto cuando lo están haciendo manita de puerco en la cárcel para así. Que ese quién mató a la viuda, ¿no? Sí. ¿A qué me dejan sola si ya me conocen? La tucita. María Eugenia Llamas en Los Tres Huastecos. Por Dios, sí. Eso ya se hace una frase, ya es de uso popular. No, y además ya repetidísima en cuanto, no sé, en cuántas partes te encuentras. Hay una... ¿cómo se llaman estos? Los tweets o cosas chuscas, pues, ahí en el internet. Un hashtag, ya es eso. Eso es, ya es parte de la cultura popular. Chachita, te cortaste el pelo. Es el pelo que no la trenza, Que no la trenza. Te cortaste tu pelo. Así es. El pichi en Pepe el Toro, por supuesto. Sí, y completa creo que es así como... y yo que te la había... No, y yo que te había comprado tus peinetas. Tu peineta, claro. Sí, me la corté para comprarle su reloj. La cadena, su reloj. Sí, exacto. Échenles mentadas que también les duelen. María Félix en La Cucaracha. Esa película revolucionaria, hombre. Sí, era porque ellos se habían quedado sin balas. Sí, se estaban quedando sin parque. Entonces, échenles mentadas que también duelen. Otra que le dice un excelente duelo de actuaciones entre María Félix y Dolores del Río en esta película. Entonces, Dolores del Río representando a una mujer de sociedad, pero ya jalada o absorbida por la revolución. Y entonces María Félix le dice: "¿Dónde vas? Vente a calentar violentos, tú que tienes buena hormiga". También en La Cucaracha, por supuesto. Y por supuesto que hay algunas frases clásicas de algunos actores que las hicieron, los representaron por toda la vida. Nunca me hagas pues sí, clavillazo. Clavillazo también de parte de los carteros. Ahí está el detalle. Y precisamente así se llamó una de las grandes películas de Cantinflas. ¡Ay, mamachet! ¡Ah! Pues sí, Adalberto Martínez Resortes. El Resortes, por supuesto. Hay una frase sensacional en Las Siete Cucas, ya es un cine nacional un poco más para acá, de los años 70. Uh-huh. Doña Isela Vega. Doña Isela Vega que le dice a su galán: déjame ser un error en tu vida. Pilar del cine microporno, ¿no? ¿O cómo se llamaría eso? De ficheras, el inicio del cine de ficheras, por supuesto. Sí, el porno soft, ¿no? Mexicano. El porno soft de México. Ya escuchamos a don Susanito Peña Feliz Omeyala diciendo quicus, quicus, macaquicus, que eso también se convirtió en una frase. Incluso la adopta Kiko, el del Chavo del Ocho, cuando la hacía como mago, me estaban diciendo hace poco. Entonces, pues bueno, ya trascendió más allá de la película. Sí. Otra frase que no puedo dejar pasar es cuando Leticia Perdigón le dice a Héctor Suárez en Lagunilla, mi barrio: no seas vulgar y prosaico, recítame algo con sentido. También otra frase célebre, sin duda. Y entonces el Resorte le contesta: un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero este ni madre tuvo. Y entonces la Rita, la Leticia Perdigón, lo ve con ojos de amor y dice: ¡qué bonito! ¡Qué romántico! Otra frase sensacional, y ya nos vamos. Cuando le preguntan, le están haciendo el examen de admisión a Cantinflas en el patrullero 777, Miguel Manzano le pregunta: ¿y sabe usted taquigrafía? Y Cantinflas le contesta: la hablo muy bien, pero no la escribo. El bombero atómico. Esto fue el bombero atómico. Y para cerrar con broche de oro, por favor. Buenos días, pescaditos. Buenos días, Audifaz. Esto lo recordarás por toda la vida si viste Escuela de Vagabundos. Fue interpretado por Blanca de Castejón. Sí, qué sí. Cosas de frases. Ahí está cumplido un poquito. Faltaron, por supuesto, muchísimas más, mi querida. No, Jessica. Hay cientos. ¿Faltaron? Yo creo que se podría alimentar un glosario con todas esas frases. Pero tú me dirás, por supuesto, ¿de quién será esta? Soy un caballero de buenas costumbres y busco una mujer que me las quite. Hasta el voz te salió idéntica al señor Mauricio Garcés. Oye, ¿qué tal si nos vamos de ya colofón con algo de Mauricio Garcés, no? Nos vamos a... Ándale, si quieres, con algo, tenemos ahí una cosa. ¿Para qué lo desechamos? Sí, lo rescatamos. Mauricio Garcés canta esta canción de Soy Tan Precioso, que después retoma los polivoces con el personaje de Gordolfo Gelatino. Es toda una joya, por supuesto. Y si ahí les queda tantito tiempo, podemos poner también de colofón, siguiendo con esto de las coplas de contestadas, Cantinflas en un hecho inédito, cantando unas coplas contestadas, no lo hace tan mal, por cierto, y esto fue en A Volar Joven. Entonces, pues bueno, con esto estamos cerrando nuestro programa de cine mexicano, cine de culto, cine nacional, cine de época, de época de oro. Hay tantas cosas, y yo les voy a volver a molestar aquí en la página de Amigos de Radio Independiente. Voy a subir una lista de recomendaciones infaltables, por supuesto, no es muy personal, ustedes tendrán la suya o la podrán agregar si no tienen inconveniente. Si tienen tiempo, por favor, engrosen esta fila de las infaltables en la Filmoteca Nacional de sus casas y de su memoria, por favor. Mi pues querido sí. Vic, muchísimas gracias otra vez por recibirme en los micrófonos de Radio Independiente. Mi estimado Farid, muchísimas gracias por estarnos soportando, y pues estaremos listísimos la próxima semana a la misma hora, 4 de la tarde, punto de los viernes, en la Caja de Minerva, mi querido Vic. Y pues estén al pendiente, porque los temas son abundantes y la cultura también abunda aquí. Exactamente, pues tratamos de compartirles todo lo que nos encontremos que pudiera ser de su interés en la Caja de Minerva. No se diga más, muchísimas gracias, gracias a todos los amigos por estarnos recibiendo, por estarnos escribiendo, y nos seguimos escuchando la próxima semana. Por favor, saludos a los unicornios nacionales. Buenas tardes.